buen día Pablo, vos, a toda tu audiencia. Bueno, sí, es tal cual vos lo decías en la introducción. Consideramos, digamos, esto una situación gravísima. Digamos, esta falsa acusación que hace esta persona que está imputada de formar parte de esta asociación ilícita, de haber, que cometieron muchos delitos, digamos, esta asociación ilícita, delitos graves. Y bueno, y haber hecho justamente este video donde realiza amenazas, donde hace una acusación muy grave. Para mí, digamos, los delitos de corrupción son los delitos más graves. Y bueno, como vos decías, se pudo comprobar que bueno, son mentiras las que dicen en ese video. Concretamente, respecto a esta manifestación de que se le habría pedido, que yo le habría pedido supuestamente 80.000 pesos, cuando fue imputado, eso, digamos, se comprobó porque el abogado que lo representaba en ese momento, que es el doctor Jauregui, que estuvo presente todo el tiempo, eso lo fue citado como testigo y declaró eso, que estuvo presente todo el tiempo antes de que llegue esta persona, mientras estuvo presente en la fiscalía y hasta que se fue. O sea, esta persona nunca estuvo solo conmigo, siempre estuvo su abogado presente, y él declaró eso, la verdad, que nunca se le pidió nada. O sea, se le dio a conocer el hecho, se le dio a conocer la prueba en su contra, los hechos, perdón, la prueba en su contra, y se lo llevó la policía. Es decir, pero me parece algo muy grave porque está atacando, digamos, no solamente a una persona, sino a la institución, ¿no es cierto? Francisco, yo fui el que pedí que se inicie una causa. Seguro. Yo veo este video y veo que inclusive fue publicado en redes sociales, pedí que se inicie una causa, que se investigue todas esas manifestaciones que hace esta persona. Bueno, y así se hizo. Lo mismo con lo que dice sobre que dejamos abierto un prostíbulo, que está el acta de allanamiento del 24 de mayo, donde surge que el prostíbulo ese estaba cerrado, tuvieron que tirar la puerta abajo, no había nadie adentro, inclusive no había un orden de detención. Después, cuando los testigos declararon y dijeron quién era la dueña, se pudo obtener una orden de detención para esa persona. Y así con cada una de las cuestiones que esta persona... Bueno, le apuntó a un personal de la policía, que vos también tuviste palabras hacia esa persona, hacia este policía que también le apuntó este imputado. Sí, bueno, el oficial Luis Duarte, para por ahí lo pongo en texto, él es el jefe de la brigada de Vigiato. Oficial fue quien inició esta causa. Él fue quien me puso en conocimiento a mí que había personas civiles, policías, que cometían delitos, que hacían robos, que vendían armas. Allá por, estoy hablando hace un año atrás, sí. Y él fue justamente por no mirar por otro lado, por no ser cómplice de todo este circuito delictivo, fue quien me puso en conocimiento ahí, y junto a él y el comisario Rosatelli hicimos esta investigación de una forma sigilosa, secreta, para que no se filtre información, porque justamente había funcionarios de la policía involucrados y están imputados, y otros tantos están investigados. Es una causa importante, hay que decirlo, Francisco. No, es una causa muy importante, de una magnitud importante. Sí, y muy compleja, porque además, a medida que seguimos investigando, a medida que se siguen generando la información de los celulares que secuestramos, nos vamos dando cuenta que estamos hablando ya de aparte de una asociación ilícita. Hasta ahora se le imputaron 16 delitos. Bravo. Pero que es un circuito delictivo y de ese circuito forman parte muchas personas, muchos funcionarios públicos, de la policía. Entonces, por eso también, cuando uno analiza todo eso y analiza la gravedad, digamos, de lo que pasó, y dice, bueno, también destapamos una olla importante, ¿no? Seguro. Hay mucha gente que se siente acorralada, que sabe que en algún momento la justicia para ellos va a llegar, y entonces, y bueno, pasan estas cosas. Pero te repito, concretamente respecto al oficial Duarte, también se comprobó que son falsas esas acusaciones, porque hay un audio que es prueba de la causa, que fue incorporado, que es anterior a ese video, donde esta persona le cuenta a otra que él había escondido ese teléfono. Uh-huh. En el video dice que le pagó 10,000 pesos a este oficial para que no le lleve, no le secuestre el celular. Uh-huh. Eso es falso, porque él mismo, esta misma persona, en un video, en un audio que es anterior a ese video, le cuenta a otra que él, cuando vio que venía la policía, cuando vio que venían a hacer el allanamiento, escondió el teléfono y no se lo pudieron encontrar. Uh-huh. Entonces, también es un ataque al oficial Duarte, que un oficial súper honesto, uh-huh, un hombre de bien, que trabaja, como le decía, no mira para otro lado, ojalá tuviéramos más policías. Uh-huh. A Francisco, esto que vos decís de destapar una olla, uno cuando ve el video y analizándolo fuera de la causa, dice, este tipo tiene respaldo de alguien, porque animarse a hacer un video de esto, de esta magnitud, apuntándole a un fiscal de Concordia, a un agente de policía, llama la atención, ¿o no? Por eso entiendo cuando decís, se destapa una olla. Pero, por supuesto, uh-huh, eso se está investigando. Es decir, como te decía, yo pedí que se abra una causa, que se investigue cada manifestación que hace esta persona, y también como justamente esta persona escondió el teléfono cuando se le hizo ese allanamiento, después del video se hizo otro allanamiento con mayor precaución, con mayor cuidado, digamos, y se pudo secuestrar el teléfono. Ay. Ese teléfono va a ser peritado. Uh-huh, uh-huh. Entonces todo esto va a seguir, digamos, esto no terminó acá. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, digamos, uno cuando toca ciertos intereses, uh-huh, bueno, genera este tipo de reacciones, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Pero quédense tranquilos, que nosotros trabajamos de forma honesta, podemos tener errores, sí, como lo tiene todo el mundo, pero siempre dignamente, honestamente, esto no nos va a detener. Nosotros, uh-huh, vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos un deber que cumplir, que es justamente afianzar la justicia, hacer cumplir la ley, uh-huh, que los hechos no queden impunes, y justamente también poner mayor energía en el este tipo de banda, digamos, estructuras, ¿no? Importante. Uh-huh. Claro, porque exactamente lo que pasa es que esto ya nuestro procurador nos ha incluido, que justamente prestemos más atención y unamos esfuerzos y trabajemos con mucha intensidad para investigar y acusar a este tipo de, uh-huh, uh-huh, de delitos, ¿no? Delitos graves, organizados, donde hay una estructura, donde hay una comunidad delictiva, digamos, que se va retroalimentando, uh-huh, unos con otros, y esto todavía no terminó, uh-huh, por eso. Vamos a seguir adelante. Seguro. Vamos a seguir adelante y no van a detener. Perfecto, y así tiene que ser, Francisco. Francisco, te pregunto, ¿tuviste una comunicación nada menos que con la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia? Pero a su vez, a partir de esta charla, te pregunto, ¿cómo sentiste el apoyo del resto de lo que es la estructura judicial? Porque la verdad que es grave lo que nos estás contando, pero a veces sentir el respaldo es importante justamente para provocar esta continuidad. Sí, no, la verdad que respecto a la reunión con el presidente Romero, con el jefe de policía de la provincia, Marlene, sí, realmente uno se siente respaldado, ¿no es cierto? Y siente que le dan la importancia, digamos, que merece, ¿no? Una situación tan grave. Y sí, respecto de los colegas también, porque, uh-huh, esto aparte, ya te digo, no, sacándome, porque sí. Uno sabe lo que se expone cuando investiga a estas personas, cuando los acusa, cuando intenta desbaratar, digamos, este tipo de organizaciones, uno sabe lo que se enfrenta y a lo que se expone. Uh-huh. Pero más allá de eso, hay un ataque institucional, ¿no es cierto?, que afecta institucionalmente a la independencia justamente del Poder Judicial y en este caso de la Fiscalía, uh-huh, y afecta, porque si esto afecta a nuestro trabajo y nos impide hacer lo que tenemos que hacer, está afectando a toda la justicia. Entonces, claro que hay un respaldo, digamos, uh-huh, en este momento, en esta situación. Uh-huh. Ahí está. El imputado que hizo el video hoy está detenido, Francisco. Claro, a raíz del video y de toda esta publicación, claro, no solamente se inició una causa, cuando se comprobó que eran falsas las acusaciones y demás, se le imputó el delito de amenazas coactivas y además se pidió la revocación de la prisión domiciliaria, se pidió la prisión preventiva efectiva, ¿no es cierto?, en la unidad penal, y bueno, el juez no hizo lugar y dictó la prisión preventiva en la unidad penal de Concordia. Ahí está. Esto, obviamente, la investigación continúa, esto no se va a frenar. Y sé que la ministra había pedido un grado de protección también hacia tu persona. ¿Esto es así, Francisco? Sí, ya cumplí con eso. Así que, bueno, uno lo deja tranquilo, más que nada por la familia y por... seguro. Bueno, por eso, por los hijos, más que nada, que... uno se preocupa, ¿no es cierto? Y esto te permite trabajar con mayor tranquilidad, ¿no es cierto? Así que realmente han cumplido, digamos, con lo que me han con lo que han manifestado el día de ayer, y bueno, creo que esto es en beneficio, ¿no?, de la justicia, ¿no? No solamente de una persona, de todo esto que ha pasado, que se ha movilizado, y también es importante destacar el rol, en este caso, de los medios, de los medios de comunicación, que en este caso particularmente creo que se han comportado de una forma súper profesional, se han tomado el trabajo de porque muchas veces se toman cosas que pasan en las redes sociales y se publican o se dan en difusión de una forma un poco irresponsable, ¿no? Sí, esto pasa. En este caso no. A ver, yo estoy de acuerdo con el... pero soy el defensor del derecho a la expresión, a que una persona pueda manifestarse, pueda reclamar, digamos. Pero, bueno, esto ya estamos en otro plano, ¿no? Lo que pasó con esto es otra cosa. Seguro. Pero en este caso creo que los medios tuvieron un desempeño, digamos, en el manejo de todo esto que pasó, muy muy muy profesional, digamos, tuvieron un gran nivel y creo que fueron objetivos también, ¿no es cierto?, a la hora de comunicar, fueron responsables, digo, ¿no?, porque pero me preocupan por averiguar, por llegar, por comunicar objetivamente, ¿no? Seguro. Eso me parece importante en estos tiempos donde, bueno, las redes sociales y otros medios de comunicación a veces son utilizados por ahí o irresponsablemente o, bueno, ya con otros fines, ¿no? Como fue en este caso. Con otras intenciones. Francisco, yo te agradezco, sé que estás ocupado el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, decirte que contés con nosotros y que nos mantengas al tanto ante cualquier novedades con esto. Y sí, el deseo de que la justicia siga avanzando, este es el principal, por esto que vos decías, por la institución de la justicia, pero también por una sociedad. Había una organización ahí atrás que impactaba directamente, ¿no?, con hechos delictivos y todo eso. Por eso apelamos, por el bien de la justicia, obviamente, y por el bien de la sociedad. Francisco, yo te quiero agradecer mucho y te quiero mandar un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias Pablo, a vos, a tu gente ahí, y bueno, a las órdenes también. Nos mantenemos en contacto, un fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí está.